Los de la cabeza a los pies que me ven crecer. Mil bichos que comí y mil bichos que escupí. Bienvenidos, esto es El Bicho Reactor. Mi nombre es Hernán Manso. Malena está operando los controles, Nico produciendo y coordinando todo del otro lado. ¿Cómo andás, amigo Astilla? ¿Qué tal, Hernancito Manso? ¿Bien? Muy bien. ¿Vos? ¿Estás un poquito acalorado ahora? ¿Entraste en clima? Entré en clima. Me vengo cagando de frío igual, ¿no? Porque mi donde yo vivo es atérmico. No es atérmico, es va contrario a la temperatura estándar. Sí. Cuando empieza a hacer calor, cuando hace calor, hace frío. Y cuando hace... No, al revés. No, te potencia la temperatura. Ahí va. Cuando hace frío, te cae de frío. Y cuando hace calor, te cae de calor. A mí me pasa al revés. Cuando hace... Es una casa fría. O sea, cuando hace calor, tenés más frío. Y cuando hace frío también. Así que, pero bueno, igual no pasa nada. Hemos sobrevivido, vamos a sobrevivir. Arrancamos un nuevo Bicho Reactor el 3 de abril, si no me equivoco, el segundo, no, sí, el 3 de abril. El 3 de abril. Tenemos, mira, estas cosas suceden así cuando uno menos lo piensa. Estuvimos en la conferencia de prensa de Enrique Bunbury, que estuvo tocando este fin de semana en Buenos Aires. Tocó más precisamente el sábado en el Estadio Luna Park, presentando su último disco, Palo Santo, se llama el último disco. Editado a finales del año pasado y el viernes de una conferencia de prensa estuvimos ahí, una conferencia para medios alternativos, medios más no mainstream, digámosle, no comerciales. Sí, estaba C5N, estaba uno del canal de la música y ya con verlo yo me río. Uno, ¿viste lo del canal de la música? ¿Uno de Rulitos? No. Hay uno que es bueno, no voy a hablar mal de nadie. Pero me hace reír ese muchacho. Y bueno, había otros medios. O sea, no era solo medios alternativos. Muy interesante. Yo hacía tiempo le había perdido el rastro a Enrique Bunbury. A mí me gustaba mucho. De hecho, una de las primeras entrevistas internacionales que hizo el Bicho Reactor fue a Bunbury y hemos pasado un fragmento. ¿Te acordás? Hace poco. Sí, hace poco. Las paradojas de la vida llevó a que poco tiempo después estuviéramos de nuevo con él. Y bueno, después el show fue impresionante. Ahora después, cuando más adelante vamos a escuchar y a repasar algunos fragmentos de la entrevista. Y ahí voy a hablar un poco más, les voy a contar un poco más de cómo fue todo. Así que esa es una de las cosas que tenemos hoy. Tenemos un nuevo disco imprescindible, tu debut en los discos imprescindibles. No, había sumado el de... ¿Cuál? King Crimson. Verdad, el de King Crimson. In the Court es of verdad. The Crimson King. Es verdad, me he olvidado. Pero trajiste uno nuevo ahora. Uno nuevo de la década del 60, correspondiente a Jeff Beck. Bien. ¿Es Jeff Beck o Jeff Beck Group? Tampoco te voy a contar. Bien, perfecto. Es buena la pregunta porque es la investigación. Perfecto, buenísimo. Yo sigo investigando sobre el tosido de Axl Rose. En la parte no lo logré todavía, pero sigo la búsqueda. Sonaba muy natural. Patience, pero lo repite. Sigo investigando. Y tenemos la banda del MF Face Cream, tenemos una agenda, vamos a pasar la agenda, para tocar estos días los Satan Dealers. Traje el tema nuevo de los Satan Dealers para que escuchemos. Y otras tantas cosas más, tengo noticias, sucedieron varias cosas. Vamos a charlarlas esas cosas. Hoy sucedieron varias cosas. Tengo un nuevo box set. Te lo dije el otro día. La semana pasada. ¿No? Voy a ver si en uno de estos programas traigo algo del box set. ¿Podemos volver a hacer un programa? ¿Podemos dedicarle un programa a perlitas de los box set? Bueno. ¿Te parece? Armar todo un. Sí. O ponemos parte del programa. Me gustaría. ¿Lo esperamos a Mauro? Que él también tiene alguno. Tiene ese perlita. Sí, tiene su cosa. Aparte tiene mucho de decidir. Sí. Que bueno, ahora vamos a arrancar este primer programa. Si quieren contactarse con... Primer programa, dije. Y vos me dejás seguir hablando. No entendí que dijiste primer programa. Si quieren comunicarse con nosotros, lo pueden hacer al 4864-0489, 4866-1095. Nos pueden mandar mails al bichorectorradio@gmail.com. Estamos en Facebook, que es facebook.com/elbichorectorradio. Y el blog es elbichorector07.blogspot.com. Arranquemos de esta manera. Really bothered me. ¿Te gusta estar informado? ¿Saber qué está pasando en el mundo del rock y tener las últimas novedades? Subí el volumen y entérate. Momento de noticias en el Bicho Reactor. Lo que suena es All Apologies de Nirvana, de su disco Inútero. ¿Podemos decir que es el mejor disco de Nirvana? Es el que más me gusta a mí, pero realmente me supera. Es un discazo. Bueno, en realidad, el porqué de esto es que fue el viernes, si no me equivoco. El viernes, sí. Yo creo que fue el viernes. Uh-huh. Bueno, este fin de semana se llevó a cabo la ceremonia. El ingreso al Rock and Roll Hall of Fame. Creo que fue el jueves. El jueves, puede ser, ¿eh? Puede sí, ser. Jueves. Bueno, y una de las bandas que ingresó este año fue Nirvana, que vamos a hablar después. Primero quiero contarles quiénes otros ingresaron. Primero en la ceremonia fue Chris Martin de Coldplay, que subió al escenario a dar el discurso para el ingreso de Peter Gabriel. Un embole ese momento. ¿Lo viste todo vos? No vi nada, me imagino. Sí, olvidate. Más frío, hermano. Bueno, después estuvo Tom Morello, que hizo lo suyo con Kiss. Polémico fue lo de Kiss. Se habló mucho, hubo mucho chimento de ida y vuelta en la previa entre los miembros originales de la banda. Sí. Que si tocaban, no tocaban. Incluso no se sabía si iban a ir o no. Exactamente. Cuestión que estuvieron los cuatro ahí, Paul Stanley, Gene Simmons, Peter Criss y Friendly, y todos se los veían muy amigotes. Y Paul Stanley le tiró una a la gente del Rock and Roll Hall of Fame, diciendo, bueno, como que los que deciden quiénes ingresan o no escuchan discos ya, y que ellos estaban ingresando por los mismos motivos por los cuales todavía no habían sido seleccionados para o posible banda para ingresar al Salón de la Fama. Porque fue votado por la gente, Kiss. Claro. No fue votado por el jurado. Claro, no fue votado por el jurado de Rock and Roll Fame. Fue el primer año, creo que tuvo acceso la gente a la votación. Bien. Y a través de internet ganó Kiss. Bien, eso no lo sabía. Ahí en YouTube se pueden escuchar los discursos. Está bueno, es interesante algunos. Bueno, Art Garfunkel, de Paul Simon Garfunkel, le hizo el discurso para el ingreso de Cat Stevens. Después también ingresaba Linda Ronstadt, que fue Glenn Frey la que dio el discurso. Bruce Springsteen dio el ingreso a su banda, la E Street Band, con la que fue su banda, ¿no? Sí, durante un tiempo. Durante sí. mucho tiempo. Y uno de los músicos de The Roots le dio el ingreso a Holland Oates, una banda ochentosa, ¿no? Soulera, pop. Sí. Y bueno, Nirvana, el discurso lo dio Mike Stipe de R.E.M. No lo escuché. El discurso subieron al escenario Juan Chris Novoselic, Dave Grohl. Pat Smear también. Pat Smear, pero él no ingresó. No, no porque y no... creo que no subió al escenario, ¿eh? ¿No subió? Yo creo que no subió. Sí tocó, pero no subió. Y después estaba la madre de Kurt Cobain, la hija y Carnie Love. Sí. Y en un momento, cuando termina de dar el discurso Dave Grohl, o cuando termina de agradecer, se da media vuelta, va y la abraza a Carnie Love. Todo es, no sé, es entre... Va, a mí me queda la duda entre que sea algo actuado o algo creíble. Porque hubo una disputa legal. Sí, están peleados, o hay cruces mediáticos amarillistas constantemente. Sí. Pero se lo veía todo muy contento, no sé. Y no lo vi, no escuché bien todo por una cuestión de cómo se lo mencionó, cómo se lo recordó Kurt Cobain, que me parece que era una de las cosas más importantes. Justo en la semana que, o en el mes donde... Se cumplían 20 años. Sí, y además se divulgaron fotos nuevas de, sí, de la escena del de asesinato, o crimen, o suicidio, no sé. ¿Vos crees que lo mataron o que suicidó? No sé si... yo no creo que se haya él por voluntad propia asesinado. ¿Sí? Digamos, estuvo inducido por las drogas, puede ser que eso lo llevó a tomar esa determinación. Para mí no tenía el... No sé si se dice coraje o la voluntad suficiente de hacerlo. Para, ajá. Por más que lo pensaba. Para mí, o sea, aprovechó o que estaba en un estado de drogas. Y si no lo mandaron a matar, o sea, lo arrinconó la vida. La vida. Yo creo eso, no creo que lo hayan mandado a matar. Yo no creo que esas conspiraciones de Carnie Love y todo eso. No lo creo. Pero bueno. Y después lo más interesante, que el cierre de la ceremonia del Rock and Roll Hall of Fame fue Nirvana tocando en vivo después de hacía mucho tiempo. Sí. Obviamente sin Kurt Cobain, ahí sí con Pat Smear. Y los quienes ocupaban los roles de Kurt Cobain fueron todas mujeres. Tocaron tres temas, me parece, o cuatro. Y fueron las voces estuvieron a cargo de Joan Jett y Kim Gordon, como dos referentes así. Vieja escuela. Y después Lordi, la padrinada por Astilla, claro, ¿cómo decir? Es una grosa, sí. La neozelandesa que vimos en el Lollapalooza. Y St. Vincent, creo que se llama. Que yo la escuché un poco, vi un par de videos, no me gustó mucho. Es una nueva Pidgey Harvey. Ah, mira. Una onda así. No la tengo muy presente, sinceramente. Y el tema con el que cerró el set, me parece, fue este All Apologize, que sí. Es de Lordi. Y Joan Jett y St. Vincent tocaban las guitarras. Bien. Y después fueron a un bar. Sí, la joda siguió en Nueva York. Sí. La entrega fue en Nueva York, sí. Me parece, ¿no? Al Barclays Center de... no, ese fue el lugar de la ceremonia. Para ver, voy a buscar mientras... bueno, creo que fue comandada la noche en el bar por Jay Macy's de Dinosaur Jr. Sí. Ah, la chica de St. Vincent se llama Annie Clark. Ahí está. Bien. Y se fueron a un bar y tocaron una lista de temas de... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 temas. 16 temas. 16 temas, o sea, un show en un bar, un reducto punk, seguro, un reducto pequeño de Nueva York. Con... Yo te iba a preguntar, ¿fuiste a algún after party de shows internacionales alguna vez? No recuerdo. Porque Flea lo dijo, la palusa dijo, y de hecho mencionó que estaba Peter Di Stefano, guitarrista de Porno for Pyros, ahí presente como al lado del escenario, y como que dijo, bueno, vamos a una fiesta, no sé de cosas, ¿viste? Y muchas veces los músicos dicen... Mirá. Sí, y fue ahí la fiesta, entonces fue en el predio de Lollapalooza. No, se iban con se iban de joda. Pero esto fue un after party más que interesante, ¿no? Pues la banda se despachó con... Arrancó con Smells Like Teen Spirit, por ejemplo. Claro, con Joan Jett. Sí, con Joan Jett. Así que así terminó la... Lordi no fue. Lordi no fue. A la joda. Se quedó en TV. No pudo salir. Sí, no se pudo Se quedó atascada. Sí, se quedó pegada. Bueno, eso fue un poco. Y ahora... vos no nos contaste o no lo mencionaste mucho, pero hay un nuevo disco de Ginger. Sí, Albion. Editó el 31 de marzo. No, en realidad desde diciembre del año pasado está disponible por los quienes le pagamos a través de Pledge. ¿Ya lo tenés vos? Sí, desde diciembre. ¿Y por qué no? ¿Qué pasó? No, me entusiasmo mucho. Salvo dos o tres canciones que me parecen muy buenas. El disco está inspirado en un viaje que hizo Ginger por todo el Reino Unido. Ajá. Con un auto. Y el tipo se fue con, supuestamente, ¿no? Con ninguna canción en la mente, compuso todas las canciones en el viaje, 15, y volvió y grabó un disco. Y en la edición física, la parte más trucha es que uno le paga el disco a través de Pledge, que él contribuyó 15 canciones, pero por fuera de eso dice que se va a comercializar el disco, pero van a ser con 10 canciones. A mí no me interesa, si yo te pongo la plata y no te pongo 10 mangos, te pongo mucho más plata que 10, o sea. Que sea, claro, que sea exclusivo de la. No, perdón. Lo que hicimos en Pledge lo va a hacer, pero además va a tener una edición por fuera de los Pledge. Sí. Y nadie hace eso. Cuando te piden plata por esos, por esas campañas, son específicas. Sí, o sea, quieren la plata para editar el disco y no es que lo editan para vos con tantas canciones y al mundo comercialmente. Así que va a haber dos. Está empezando dos a manipular un poco ese. Muy recurso. Trucho, me parece muy malo. Bueno, yo pensé que te iba a sorprender, traje un disco del nuevo disco de Ginger. ¿Cuál trajiste? Que se surgió ahora, ayer creo, en la web, Body Parts. Ah, mi tema favorito. ¿Sí? Sí, muy bueno. Escuchemos entonces de lo nuevo de Ginger, el tema Body Parts del disco Albion, editado, como dijo Astilla recién, a final del año pasado. Sí. Y ahora dentro en breve. Still happening. The bees and the birds and bigger words have gotta say something. Nothing new or state of the art, but oh, I love your body parts. Me and you till every hour. Oh, I love your body parts. Oh, I love your body parts. Come back in and some stick out. So wiggle about. I got to admit that your little bit is a big gift without a doubt. Let nature take a course, but I'll still be a slave to yours. If gravity saves things fall where they may, then still can I run out of pores. Let the flesh in the eyes, the beat of the heart. Oh, I love your body parts. Right to the El Bicho Reactor, 10ª temporada.